los tiempos. Tú formaste todo con tu voz, Dios eterno, Rey del universo. En tu amor encuentro mi solaz. Tus manos crean maravillas, tu poder sostiene cielo y mar. Dios, mi fuerza, mi refugio, a ti elevo mi cantar. Alabado seas, Dios de amor, eres digno de todo honor. Con todo mi ser te exaltaré, Dios eterno, mi salvador. Cuando la tormenta me amenaza, tu voz calma mi tempestad. Dios de gracia, mi esperanza, en tu abrazo encuentro paz. Tus promesas nunca fallan, tu fidelidad es mi sostén. Dios, mi guía, mi consuelo, en ti encuentro mi bien. Alabado seas, Dios de amor, eres digno de todo honor. Con todo mi ser te exaltaré, Dios eterno, mi salvador. Cuando la tormenta amenaza, tu voz calma mi tempestad. Dios de gracia, mi esperanza, en tu abrazo encuentro paz. Tus promesas nunca fallan, tu fidelidad es mi sostén. Dios, mi guía, mi consuelo, en ti encuentro mi bien. Alabado seas, Dios de amor, eres digno de todo honor. Con todo mi ser te exaltaré, Dios eterno, mi salvador. El santo, santo, Dios de gloria y majestad, toda la creación te alaba, eres digno de alabanza. Eres grande, grande, Dios de poder y de verdad, con los cielos proclamamos tu nombre en santidad. Alabado seas, Dios de amor, eres digno de todo honor. Con todo mi ser te exaltaré, Dios eterno, mi salvador. Cuando la cruz me amenaza, tu luz guía mi caminar. Dios de vida, mi sustento, en ti encuentro mi lugar. Cada día es un regalo, cada amanecer tu fidelidad. Dios, mi todo, mi refugio, en tu nombre encuentro paz. Alabado seas, Dios de amor, eres digno de todo honor. Con todo mi ser te exaltaré, Dios eterno, mi salvador. Eres santo, santo, Dios de gloria y majestad, toda la creación te alaba, eres digno de alabanza. Eres grande, grande, Dios de poder y de verdad, con los cielos proclamamos tu nombre en santidad. Mostraste tu amor, dando vida en sacrificio a Dios, mi redentor y amigo. A ti elevo mi adoración, tu resurrección es mi victoria, tu promesa de eternidad. Dios, mi rey, mi salvador, en ti encuentro mi identidad. Alabado seas, Dios de amor, eres digno de todo honor. Con todo mi ser te exaltaré, Dios eterno, mi salvador.